caricias, todo está desierto. Soy un ciego, fingiendo ser tuerto. Aquí se le extraña, yo sé en qué piensas cuando te bañas. Esas partes son mías, son de quien te acompaña. Analiza, no tienes que decirme a la prisa, pero si quieres que yo vuelva, me avisa. Ya me enteré que en la calle te ves con él. Dicen que el día ni la misma hora le han fallado nunca. ¿Cómo olvidaste esos besos míos? Dejaste de ser mía. Y yo esperando el día para verte, cuando volveré a ser tuyo, para martirarte. Pero me mata el orgullo. Si te veo, te veo con él. Deja, déjame ser tuyo, para martirarte. Que comience el sonido más caro, Wise de Golden, veterano music, yeah. Fuego en el fuego. Tuyo siempre fue solo un juego. Contigo yo perdí hasta el ego. ¿Cómo pudiste engañarme si yo nadie me entrego? Y ahora me di cuenta que nada es como aparenta. De la mentira te alimentas. En la lista y hasta llevo más de 50. Una muerte lenta. Y ahora me di cuenta que nada es como aparenta. De la mentira te alimentas. En la lista y hasta tenerlas todas juntas en mi cama. Yo sé que la lista es larga, pero voy a hacer que de tu mente yo no salga. Estás sin panty y tienes falda. Tú me seduciste por lo bellaca que eres. Ya se tira con mujeres y en mi esquina es que tú mueres. Y que el destino no se entere que nosotros nos unimos. Yo no olvido su gemido y a los ojos es que la miro. Cuando me tiene por dentro, si en su cuerpo me concentro, va a querer usarme hasta de ejemplo. Y baby, no te miento, me sé todos sus movimientos. No hay amor, disfrútate el momento. Y ahora me di cuenta que nada es como aparenta. De la mentira te alimenta. De la lista y hasta llevo más de 50. Una muerte lenta. Y ahora me di cuenta que nada es como aparenta. De la mentira te alimenta. De la lista y hasta llevo más de 50. Una muerte lenta. Mami, yo no sé cómo caí. Siempre he sabido de ti, de lo que habías hecho por ahí. Pero no sé cuándo esa nalga te vi. Apunta el hueso y ese mismo día te sabiendo que eres un día de puta. Tiene el booty grande y ropa diminuta. Rompí la valla del peaje por tu ruta. Es que en la cama tienes algo que ejecuta. No te equivoques, yo no te amo un carajo. No te confundas si te llamo y me rebajo. Es que me gusta porque tú eres hasta abajo. Y te gusta como en la cama te trajo. Olvídate de lo anterior. Yo te conozco desde la superior. Desde que usabas uniforme sin ropa interior. Yo buscando ser cantante y partir todas las tarimas. Y tú buscando a todos los machos de Gabriel y de la Pina. Y está cabrón que aún sabiendo lo que tú daste lo metí. De un chiste pasaste una necesidad. No importa si me la pegaste. Si hasta Jordan fue un bull. Si fuera por puto un Instagram tuvieras hecho en mal azul. Quiero darte otra vez. Si tú vendieras tu cuerpo, tú ganas una fortuna. No quieres dinero, tú prefieres placer. Oye, baby, tú sabes quién te está hablando ya. Este es Jun. Este es Dar. Yamil Blaze. Yamil Blaze. Dímelo, Benny. Little Genius. No jugamos. No fallamos. On fire music. On fire music. Oye, man. Sabemos lo que tú das. Puedo ver en tus ojos que estás molesta contigo, porque han llegado cuatro hombres, porque has tenido un par de amigos y ninguno tiene el carácter, tú sabes lo que digo. Te hace sentir segura como lo estabas conmigo. Ellos sé eso y más cosas, que no te gustan las rosas y que en las noches horas pensando en mi vida peligrosa. ¿En dónde estará metido? ¿Cuál barrio, cuál caserío? Con las tipas que llamaban cuando estabas lo mío. Y te han contado de la rubia, la modelo, la que estuvo. Y hoy te tomas el tiempo mientras ves caer la lluvia, recordando un segundo con sentimiento profundo, el que mueve y detiene cada vuelta de la forma en que caminas me reflejas a mí. Te peinas y arreglas como me gusta a mí. En la palabra que usaste, la escuchaste de mí. Es más, sube la copa y date un shot por mí. Y la forma en que caminas me reflejas a mí. Te peinas y arreglas como me gusta a mí. En la palabra que usaste, la escuchaste de mí. Es más, sube la copa y date un shot por mí. Y date un shot por mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Date un shot por mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Date un shot y dale brinda mientras le cuentas a la muchacha del hombre en el que piensas cada vez que te emborrachas, por quien canta Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Hacer el amor con otro no es lo mismo, mi madán. Y si lo hice, fui el nombre del dolor y cicatrices. Oculté muchos detalles, pero baby, si te quise, preferí la calle. Te fallé, cierto lo que aquel dice. Sé quién fuiste y quién eres, si yo también lo hice. Y si lo hice, todo lo hice, Miguel. El hombre que vive en tu mente, soy dueño de tu piel. Hice bien también el daño y lo que eres, mujer. Se lo debes a este hombre y ese shot va a durar. La forma en que caminas me reflejas a mí. Te peinas y arreglas como me gusta a mí. En la palabra que usaste, la escuchaste de mí. Es más, sube la copa y date un shot por mí. Y la forma en que caminas me reflejas a mí. Te peinas y arreglas como me gusta a mí. En la palabra que usaste, la escuchaste de mí. Es más, sube la copa y date un shot por mí. Y date un shot por mí. Date un shot por mí. Date un shot por mí. Yeah, yeah. Este es Dar. A mi nombre. Yeah. Oye, díselo Charco. LR Gold. On fire music. No vamos a parar. Tofel, Chelo, Luisito Balbel, El Insoportable, Yone Done, Blow. Te tengo que preguntar, ¿me lo deja o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más? Prometí no volverlo a maltratar. Oh no, perdona, pero tengo mis motivos. Oh no, no, en el juego del amor mucho he perdido. Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di. Yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver.

está matando la soledad. Duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira. Y que al llamarte contestarás. Al llegar la noche regresarás. Aún podemos intentar. No te alejes de mi vida. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Que lo nuestro ya se acabó. Girl, I can see the way you dance and move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one I've been chasing in my dreams. Girl, I can see you're looking at me like you want it. Oh, usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me with my mind. It started when I look in her eyes. I got closer and I'm like, hablemos, hey. La noche está para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo en el rey me gustó, me pegué la mente y bailé. Lento. Just get a little closer, baby, let go. Excuse me, baby girl, just had to dance with you now. See, there's nobody in here that comes close to you, no. My hands are on your waist, your lips I wanna taste. Come, wiggle it, wiggle it, wiggle it. Our body's on fire, full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and wiggle it, wiggle it, wiggle it. It started when I look in her eyes. I got closer, I'm like, hablemos, hey. Chiste para un reggaeton lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo me heredé, me gustó. Me pegué la 20 y bailemos, hey. So now we're dancing un reggaeton lento. Just get a little closer, baby, let go. Muévete, muévete, bailalo, bailalo. So now we're dancing all reggaeton lento. Get a little closer, slow the tempo. Muévete, muévete, just dance with me now. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para qué. Si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento. Sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. El mundo me da vueltas. Me da vuelta. muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor. Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor. Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Tú eres mi musa, eres mi letra, tú eres mi armonía, wow. Eres el agua que me ahoga la melancolía. Santos y dedes te trajeron esta melodía, convertida en poesía, bebé, para que goce y vacile tu vida. Romántico, a lo canario, mamá. ¿Qué pasó, muchacho? Love you, girl. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Santos y ledes. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Oye, esto porque me la paso imaginándote. Atentamente. Contigo me casé. El dúo del momento. Por siempre te amé. Love you, girl. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Convirtió en alguien que ya no es. No le basta dar amor y ser fiel. Hoy se va a modo Romeo y ya quiere beber. Y no, ya no confía en nadie, no. Hoy se bebe y pa' la calle, wow. El DJ que le ponga el dembow. A los canarios, mamá. Con calma ya quiere pelear. Calladita de Bad Bunny y hasta abajo de Don Omar. Taki taki ya quiere rumbear. Escuchándote boté pa' que la trataba mal. ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando X de J Balvin y Nicki Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Se reveló, cambió el amor por sexo, wow. Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni nada de eso. Y se reveló, cambió el amor por sexo, wow. Ella no está pa' cuento ni nada de eso. Hoy es noche de sexo y ella cambió, oh. Y está sintiendo el calentón de mi mahón con su mahón. Bailando mayor que yo, teléfono en modo de avión. Y el DJ que no se cache, no repito una canción. Ella quiere que yo la roce. Como te digo pa' que te lo goce, baby. Ya tú pasaste la página y si le meto ya que tú me sigues la máquina, ah. Con calma ya quiere pelear. Calladita de Bad Bunny y hasta abajo de Don Omar. Taki taki ya quiere rumbear. Escuchándote boté pa' que la trataba mal. ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando X de J Balvin y Nicki Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Se reveló, cambió el amor por sexo, oh. Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni nada de eso. Y se reveló, cambió el amor por sexo, oh. Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni nada de eso. A los canarios, mamá. Con calma ya quiere perrear. Calladita de Bad Bunny y hasta abajo de Don Omar. Taki taki ya quiere rumbear. Escuchándote boté pa' que la trataba mal. ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando X de J Balvin y Nicki Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Ella ya no piensa en él lo convirtió en alguien que ya no es. No le basta dar amor y ser fiel. Hoy se va a modo Romeo y ya quiere beber. De malo de decir que no quiere seguir. Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí. Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino. Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruino. Puedo detenerte, pero

partiste el corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Con esos cuentos, mami. Si desde el principio siempre estuve pa' ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Mi puta era dando por mamás saena. Ah, ahora me tocó a cambiar el sistema, andar con tantas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho peleado pa' ti ya no hay. E já não há. Você partiu meu coração. Oh, oh, oh. casi ni sale. La traición o el amor tiene par de mitades, pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión, pero llamo a su amiga que se olvide que está su canción. Y baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. Me gusta como te ves, moviéndote así es, alejando la timidez. Me gusta demasiado que me tienes deseándote, toda la noche imaginándote, por el cuello besándote y por la mano agarrándote. Y conmigo tú te hacer algo más que no puedas olvidar. Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más. Tú me tienes loco cuando te veo en la calle, yo me desenfoco. Si tú me dejas solito yo me quedo roto y te ruego que vuelvas por favor. Porque tú me tienes loco cuando te veo en la calle, yo me desenfoco. Si tú me dejas solito yo me quedo roto y te ruego que vuelvas por favor. Así que baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. No, no, no, no, sin music, ya sabes quién soy. Y nadie más cantando desde el corazón. Otra canción, otra canción, oh, oh. Síguelo bailando que la música no pare. Baila, baila, baila, yo luna. Que esto no pare, baila, baila, baila. Tengo que besarte antes de que se acabe. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes de que se acabe. Ella casi ni sale, la traición o el amor tiene par de mitades, pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión, pero llamo a su amiga que se olvide que está su canción. Y baila, baila, baila. Lento y contento, cada cual bien esto. Lento y contento, cada

pa' que se me dé más ni ratita. Métele bellaco, busque, sos una máquina. El pelo rubio que aguanta cualquier diluvio de Asia. El son es tinte de farmacia. Trabaja porque ya te da gente en caja. Y eso que tú tienes, mami, huele a loco en caja. Se rompe ya un novio, pero ya es obvio que desde que me dio se le derritió todo el rodio. La vida de cuadra, ella no bebe madra. Ella le gusta el rosé, en la merced de cuadra. La chamaquita no quiere ahorita, ya me pide ahora. Rompiendo señorita, esta chamaquita no se limita, ya sé que es señora y comience la de quita. Como está grande, está madura, pasan los años que pone madura, baby, como te cura, yeah, mientras me tortura, yeah. Audio Jungle.